sabe mi amor. Las notas de mi guitarra acompañando a mi voz. Notas que nacen de mi alma, dentro de mi corazón. Asómate a tu ventana y escucha bien mi canción. Aquí está el hombre que te ama de corazón. Te quiero por ser bonita y por tu forma de amar. Te quiero mucho, chiquilla, yo te quiero de verdad. Rosy, acércate a tu ventana y verás el hombre que tanto te ama. Te quiero.